eres el alma de toda mi vida. Me desenredas el tiempo todos los días, pero me encanta enredar todas las noches contigo. Y si estoy loco, vas a vivir en un manicomio conmigo. Por andarte adorando siempre me enredo. Me la paso encontrándote entre mis cuentos. Y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío, cómo te quiero y cómo te llevo por dentro. Y enrédame de amor mi vida y hazme un nudo ciego. Y entrégame tus pesadillas que yo te doy mis sueños. Y enrédame de amor mi vida, dejemos tanto enredo. Enrédame en tus besos que yo a tu lado en todo me enredo. Cerrados te doy un beso. Ay, a veces no sé si yo te merezco, pero me encanta enredar todas las noches contigo. Y si estoy loco, vas a vivir en un manicomio conmigo. Y enrédame de amor mi vida y hazme un nudo ciego. Entrégame tus pesadillas, que yo te doy mis sueños. Y enrédame de amor mi vida, dejemos tanto enredo. Y enrédame en tus besos, que yo a tu lado en todo me enredo. Enrédame de